Que nos llevan al sótano, uno tras uno. Vamos sorteando los obstáculos, cada vez más deprisa, cada vez más hacia abajo, el sótano. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Bienvenidos a una nueva edición de esto. Esto es un programa de música, poesía y conciencia que los niños del planeta realizan todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Javier, emitiendo a través del 90.3 de la FM a través de la frecuencia modulada, o sea, si nos escucha con un transistor, y a través de internet, a través de la radio de marearock.com y radio.sanjavier.es. Mal y coliga, mal y como va. Pero como te pone, no puede ni hablar. Mal cómo va, pero cómo te pone que no puede ni hablar. Toda tu liga era lo frecuente, engañaba a tu mente constantemente. De la tocha a la vena dice el paso, de la tocha a la vena en contra de tu fracaso. Solo mira, que no pida, que no pida, pero que te pasa. Solo mira, que no pida, que no pida, pero que te pasa. Solo mira, como que no mira, como que no mira, como que no mira, como que no mira. Solo mira, que no mira, que no mira. Oye cómo va, oye, oye cómo va, oye cómo va, cómo va, oye cómo va, oye cómo va, oye, oye cómo va, oye cómo va, va. Pero me pide mi mente, mi cuerpo. Ha mucho hace tiempo que estoy muerto. Pero me pide mi mente, mi cuerpo. Ha mucho hace tiempo que estoy muerto. Pero me pide mi mente, mi cuerpo. Ha mucho hace tiempo que estoy muerto. Pero me pide mi mente, mi cuerpo. Ha mucho hace tiempo que estoy muerto. Sin razón, ilusión. No sé por qué debí asistir. Pues ya están terminando de acomodarse parte del 50% de Malavergüenza, que son los que nos acompañan esta noche para hablarnos por fin, después de tanto y tanto quedar, sobre el concierto del próximo sábado en Fuente Álamo, el Álamo Rock, y bueno, contarnos un poco qué es de su vida tras la grabación de su primera maqueta. Proyectos, actualidad, bueno, un poco de todo. Incluso creo que por ahí no estaban hablando, que no iban a hablar de sus preferencias sexuales o algo así, pero bueno, eso ya entraremos a trapo después de unos minutos de bellas melodías. Son barracas, son EA. Pues anoche escuchábamos la versión original del No Fun de Iggy Pop and the Stooges en el desierto, en el programa de rock de nuestro colega y hermano Pepe, otro de los niños del planeta, que todos los martes de 10 a 11 de la noche en esta santa casa de Radio San Javier pues se dedica a poner música rock, a hablar de los festivales y demás eventos culturales relacionados con el mundillo del rock, punk rock, garaje, etc. Íbamos a llamarle esta noche para que nos hiciera una pequeña crónica del Weekend Festival en Getafe del pasado sábado, pero bueno, creo que está ocupado y bien ocupado y sería un corte de rollo sacarlo de la cama para hacernos la crónica, así que lo dejamos para otro día. Tenemos ya a Agustín y a Carmelo de Malavergüenza y vamos a hablar con ellos un poco de todo y de su próximo concierto este sábado en el Álamo Rock en Fuente Álamo, compartiendo cartel con varios grupos. Ellos abren el concierto a una muy buena hora, ya que a las 2 del mediodía esperemos estar todos todavía sobrios. Vamos, calentando motores con Habeas Corpus, su último trabajo hasta el momento, Justicia. El tema, un título precioso y bonito, La religión es muerte. siento solo, cuando me siento libre, no alcanzo a asimilarlo, no tendría que ser así, porque me siento libre, ahora que estoy tan triste, si quieres que te diga la verdad, será que no me apena cortarme las cadenas, esas que no me dejan avanzar. ¿Será que es mi condena? Mi suerte se envenena y como siempre vuelvo a empezar. Pero ahora deja que te diga una cosa. Si mis canciones no hablan de mariposas, es porque intento y no puedo darle la vuelta a las cosas. Y aunque intentaras tenerme, me cago en sus normas. Pero otra vuelta de tuerca y todo se deforma. Mientras siga durmiendo contigo, seguiré viviendo en un castillo. Si no hacemos de Pepito Grillo, si nos cede la luna un poquito de brillo. Con un par de cojones subimos al cielo. Mala vergüenza lo que sí, tienen estos personajes. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Tiago. Estamos en la radio San Javier. Bueno, decir que Agustín es el batería a día de hoy de Mala Vergüenza y Carmelo el bajista. Faltaría la presencia en esta santa casa de Juan, que es el guitarra y voz principal, y del Javi, que sería el otro guitarra. Y también Carmelo y Javi hacen voces y coros. ¿Es así o me equivoco? No te equivocas nada. También hace unos meses se cayó de la formación pues el flautista que llevabais. Que hacían ahí unos arreglos de flauta. Uh-huh. Vaya. Empezamos por el principio. ¿Cuándo se creó, se formó, se gestó Mala Vergüenza? Bueno, Mala Vergüenza se formó hace un par de años. Veníamos de distintos grupos, cada uno, y nos juntamos pues eso, en los bares y todo eso y tal, y propusimos de hacer un grupillo. ¿De qué grupos venís cada uno? Bueno, Javi y yo estuvimos en Barrizal hace, ahora ya así como cosa de 5 o 6 años. Y bueno, y vosotros... nosotros estuvimos, el Olmo y yo, en varios grupicos, o sea, tenemos ahí, estuvimos haciendo varias formaciones y todo eso, y estuvimos tocando un rato, pero no cuajó la cosa. Y nada, eso, lo pillamos con mucha ganas, nos juntamos y eso, pues 2 añicos. Y nada, bastante bien. En estos 2 años pues hemos hecho nuestros conciertos, nuestras historias y tal. Y la verdad que cojonudo. Habéis grabado esta maqueta tallando la madera, uh-huh, con 3 temas, comiendo vinagrillos, que es el que acabamos de escuchar, uh-huh, en la misma pared. y ladrón.es. Seguiremos siendo. Ese sería el subtítulo. ¿Cuándo grabasteis esta maqueta? ¿Y dónde? Pues, ¿qué fue? Fue el 17 de junio del año pasado. Bueno. Va a ser un año, justo ahora. Y nada, lo grabamos en Pepe Moreno, en Estudios Pepe Moreno de Murcia. En El Palmar, en junio del año pasado. En el manicomio no, ¿eh? En Bueno, tampoco hubiera sido raro ver a vosotros por allí. Pues ya, y conciertos lleváis ya, estamos comentando que unos cuantos. Estamos hablando de salas míticas como el Estacio. Sí, una sala pero mítica, ¿eh? Mítica de aquí, de la zona de Vaya. Santiago de la Ribera. Por que ahí tocasteis. Han pasado los grupos grandes. Sí, desde los Motorhead, los Judas Priest, hasta... Los Metallica. El que tocasteis el pasado enero, ¿no? Sí, el Día de Reyes tocamos. El Día de Reyes con un llenazo absoluto. Memorable. Mítico, eso fue. Vaya. Sí, por distintos motivos, ¿no? No vinieron los reyes, pero vinieron los camellos al Estacio, la verdad que sí. Y los pajes, ¿no? Y los pajes también, sí. Estuvieron todos allí. Y bueno, ibais a tocar en el Pinatar Rock el pasado 10 de junio. De mayo. En junio es el del Álamo Rock, pero por motivo de la lluvia estabais comentando que gracias a la lluvia no tocasteis. No, yo sí toqué, yo iba tocado, vamos. Me iba tocado perdido, pero vamos. Tocado. Yo por lo menos toqué, iba tocado. Tocado creo que ese día iba más de uno. Por lo menos iba tocado. Sí. Una pena que no pudierais tocar todos los grupos, pero Vaya. Bueno, así es la lluvia. Sí. Y el siguiente concierto en Fuente Álamo. El sábado 7 de junio tocamos. Abrís el cartel, que bueno, a las 2 del mediodía aproximadamente estoy vosotros. Sí. Vale. Unos 30 minutos 45, si no me equivoco. Sí, 40 minutos por ahí tocaremos. Que se mueva la gente de por aquí, que no vaya para allá, que se vea la gente que hay aquí, que se mueve bien el rock y todo eso. Sí, porque la verdad es que el concierto está completo. Brave Stell, que no tengo ni puta idea quién son. Extrema Unción, Ópera Magna, Romeo, Extravaganza, Transfer, coño, siguen tocando los Transfer y todo. Hombre, Coma, ahí Caña Burra, Leice, otro grupo mítico, Hamlet, que también iban a tocar en el Pinata Rock, pero no tocaron, y Benito Cármelas. Este grupo últimamente está muy prolífico en conciertos en esta zona. ¿Qué tenéis pensado hacer el sábado? Aparte de emborracharos después del concierto, claro. Bueno, eso es normal. Pues nada, tocaremos unos 8 temas nuestros o 7 por ahí y alguna versioncica y nada, promover nuestro disco y todo eso. Y lo que nos dejen tocar, claro. El tiempo cuando nos corten nos han cortado, vamos, eso va así. ¿Alguna versión tenéis ya pensada cuál de las que hacéis? O... Eso no se dice. Eso es sorpresa. Lo que tenemos claro es que las 3 temas de la maqueta lo vais a tocar, ¿no? Sí, claro. Sí, por bueno, supuesto. Vamos escuchando vamos a escuchar el segundo tema de la maqueta en la misma pared. Y ahora seguimos hablando con estos sinvergüenzas. Y decidido paso todo el día, me paso todo el día, me paso todo el día en la misma pared. Se te hinchan los cojones. Andar descalzo, hablar sincero. Y como siempre tú te vas y yo me quedo. Si me paré en el camino, si me encontré, otra vez me he perdido. Si me comporto como un cretino, si lloro solo, si me siento vencido. Ya no pienso más qué hacer, ya no sé quién soy, por qué. Me paso todo el día en la misma pared. Ya no pienso más qué hacer. Ya no sé quién soy, por qué. Joder, me paso todo el día. Me paso todo el día. Me paso todo el día en la misma pared. En la misma pared. En la misma pared. Seguimos con Malavergüenza, con el grupo y con la actitud. Vosotros hacéis rock urbano, digamos. Sí. Rock a secas. Callejero, muy como nos gusta. Definir un poco vuestras influencias, vuestro, no sé, ¿qué es lo que os inspira cuando hacéis un tema? Pues los grupos clásicos nacionales, la Polla, los Porretas, los Barricadas. Sí, en general, todo, no, desde la Polla de Rengo hasta... De todo, todo lo nacional. Todo. Y bueno, contarme cómo es un día en la bajera, en el ensayo de Malavergüenza. ¿Quedáis un día a la semana, una vez cada 15 días? Ensayamos los martes y los jueves. Dos días a la semana. Sí, sí, casi siempre los martes y los jueves. Y pues los ensayos, pues la manera también de desconectar un poco de la rutina, ¿no? Nos llevamos nuestros litros, nuestras historias y tal. Y nos desahogamos tocando, lo pasamos bien y ya. Y ya está. Y más, de puta madre. Es más de una noche salimos borrachos perdidos, pero bien. Así es como se hace en las canciones buenas, hombre. Y ensayáis, como quien dice, en una casa de campo, en una... Sí, en un gallinero. En un gallinero, sí. No quería decirlo, pero sí. Sí, vale. Porque en esta zona está jodida la cosa de encontrar, sí, local de ensayo, según tengo entendido. Uh-huh. Está muy jodida. Nada, pero ahí estamos bien, tocamos sin problemas y haciendo lo que queramos y de puta madre ahí. Hace dos años que no tienen huevos las gallinas, pero bueno... Sí, igual con crestas todas. Estoy un poco asustado. Bueno, un buen público, ¿no? Un buen público con crestas. Sí. ¿Y las letras? ¿Quién hace las letras del grupo y de qué hablan? Pues... Las letras son todas del Olmo, de Juan, y la mayoría son de él. Sí, y hablan pues de su vida y de los colegas y cómo ha ido evolucionando la cosa y todo eso. No sé si os preparáis de alguna manera en especial antes de un concierto, ensayáis más, ensayáis menos, ¿Os planteáis cada concierto de alguna manera especial o simplemente, pues bueno, vais a ensayar como una semana más y...? No, hombre, siempre pues solemos ensayar más. Dos semanas antes del concierto, bueno, vamos preparando. Después nos tiramos un mes de gimnasio, nos vamos a la peluquería y hacemos flexión antes de tocar. Y de lo demás, y no bebemos nada de alcohol. Y una semanita en el centro de desintoxicación también. La sangre, también, ¿no? También, también. Y nos meten sangre. Nos meten sangre. ¿De cerdo o de niños, como el ninja que decía? Bueno, antes hablábamos a micro cerrado el tema de ampliar el repertorio grabado, porque aquí en esta maqueta está Detallando Madera, que por cierto, no hemos dicho dónde la pueden adquirir, dónde la pueden comprar. Hombre, pues se puede descargar de MySpace. Malavergüenza, pues la diéresis no la coge. Pero nada, se pueden descargar ahí, ver vídeo en mi space, poner Malavergüenza, buscar Malavergüenza y... Sí, y pero bueno, ahí. De ahí vosotros no veis un duro, vamos no, a hacer no un poco un duro, de costear los gastos, por lo menos de lo que ha costado el CD para grabarlo. Hombre, pues, ¿tenéis algún sitio de venta fijo o...? Pues contactar con nosotros o en los conciertos, es que hay otro sitio. Y en bares pues hemos ido dejando y tal, hemos ido robando en todos los bares. Sí. En el Estacio. El Bills. Tiene 5 todavía, el cabrón, no ha vendido ni uno. Bueno, pues entonces decir que todavía en el Estacio se pueden adquirir la maqueta de Malavergüenza. Si el Juan, si el Johnny la encuentra, claro, que también tiene que... El Johnny, joder. Uso le da. Bueno, y también como habéis dicho en Malavergüenza de MySpace, es decir que también a través de la página de este programa de radio del Sótano, en los enlaces veréis un enlace para esa página, si no la encontráis directamente en el Google o en otro buscador que tengáis. Claro. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco la maqueta, como decimos. Malavergüenza todo junto, sí. con el tema ladrón.es, seguiremos siendo. Thank you. conservarlo, porque lo quiero tener a mi lado. Si quieres, vete sin él, que te lo guardo. Nunca fuimos ejemplares, nunca nos fueron sus normas ni sus modales. Siempre fuimos anormales, entre mentes sumergidas en vidas superficiales. Siendo iguales, nada nos podrá cambiar. En medio de los bancales y con ganas de tocar, seguirán las ilusiones, cada uno ya verá. Pues los sueños no se venden ni se pueden comprar. Papel y con cartón, y entraré por las ventanas a robaros todo el dinero, y solo tendréis las almas y veréis un agujero. Seguiremos siendo iguales, nada nos podrá cambiar. En medio de los bancales y con ganas de tocar, seguirán las ilusiones, cada uno ya verá. Pues los sueños no se venden ni se pueden comprar. Seguiremos siendo es el tercer tema de esta maqueta llamada Tallando la Madera, de Malavergüenza, un grupo de aquí, de la orilla del puto mar menor, que como veis hacen rock callejero, como bien dice Carmelo. Me ha gustado esa definición, porque lo de urbano ya parece que está un poco trallado. Estábamos hablando de a micrófono cerrado, que luego es cuando deberíamos dejar los micrófonos abiertos y saldrían cosas más interesantes, más censurables también, pero más interesantes. Comentábamos que entre los grupos de la zona hay muy buen rollo en cuanto a los conciertos, colaboraciones, porque en vuestros conciertos, siempre que coincidís con los Embriágame, yo qué sé, nos echamos una mano, lo que haga falta, estamos ahí. Sí, sí. Sí, y el Abraham se canta un tema con nosotros, yo canto un tema con ellos, vamos, que ahí nos llevamos muy bien. Hay muy buen rollo, sí. Incluso cuando hay que poner un ampli o una batería. Exactamente, ya hay que dejarse algo, lo que tanto sea. Tanto con los marchitas, los grupicos de la zona, la verdad es que nos llevamos todos de puta madre, ¿sabes? Los llevamos todos muy bien. Con Burger sí. Rocker King, esto también. ¿Burger Rocker King? Eso no. Rocking King, Burger Rocking King, de eso, ¿no? Y bueno, que que ya que somos cuatro gatos, por lo menos que nos llevemos bien. Exactamente, nos tenemos que dar bien el grupico de aquí, sí. Decíamos que tenéis este sábado en el Álamo Rock, en Fuente Álamo. Abrís el cartel a las 2 del mediodía, 10 euros anticipada, 15 en taquilla. Tenéis también fecha en noviembre, octubre, noviembre, también en un bareto de Fuente Álamo, en el Marañón. Sí, vaya. Todavía no está cerrada la fecha del Luna Rock, el grupo, el concierto que se hace aquí en San Javier. Uh-huh. En la Sala Carisma, lo más seguro, también toquemos en Santa Pola en agosto. En agosto. Y en julio, por ahí, pues tocaremos en un bar aquí de Los Bahán también, lo más seguro, en el Welcome. No sé si hay Welcome. O como decías tú, una vez al año en el Estacio hay que tocar. Eso vamos, a misa. ¿Y en el Beers tenéis pensado algo? Pues en el Beers también tocaremos una vez al año por ahí, para que. Claro, es que. Para no aburrir mucho a la gente. Sí. En el Beers llevamos donde más hemos hecho conciertos ahí. Ahí es donde empezasteis a dar conciertos, si no me equivoco. Sí, el primero de todo. Vaya. Decir que ese concierto íntegro está colgado en el YouTube. También, sí, señor. No sé quién coño lo habrá colgado, pero. Pues algún colgado. Baitiago, no sé quién será. Sí, decir también que ese susodicho es el que ha hecho la pista de vídeo. Uh-huh. Sí. Y muy buena, además. La maqueta de puta cojonuda. La verdad que susodicho menos, no ha hecho una mano que te cagas para todo. Menos pelotea, menos pelotea. Que se note que estamos por enchufe. Y que bueno, que también se incluye en la maqueta. Tenéis tres temas y una pista de vídeo, total, nada. Bueno, ¿algo más que queráis decir? Pues nada, animad a la gente que se acerque el sábado a Fuente Álamo, que tocamos a las 2 de la tarde. Si se tienen que llevar el bocadillo, que se lo lleven, que va a merecer la pena. Que se note la gente de la zona aquí. Claro. Que se mueva para allá y que se que animen un poco, que nos animen un poco. Y, claro que sí. Hostia. Y nada, que eso es bueno. Pasaron un buen rato. Bueno, pues ya despedimos a estos dos insurrectos, a Carmelo y a Agustín. Para la próxima hemos dicho que nos traeremos a Juan y a Javo. Ah, sí, es verdad. Si nos están escuchando, que ya les vale. ¡Hijos de puta! Y que bueno, que este sábado los veremos. Venga, muy buenas noches. Buenas noches, Thiago. Y el sábado más. Venga. Cuando se juntan el hambre y las ganas de comer. Esto es un tira y afloja. ¡Oh, shit! Oh, ¡WSA! ¡Dando brea! ¡Política del miedo! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para evaluarme a mí? Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles, en busca del criminal, pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros, callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad, pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo. Reduciremos a los bárbaros, pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente. Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno. Si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no, no. No les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Culos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre. Lo tuyo es mío, tu suda, que a mí me la suda. Que ladres, mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo. Y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero, venga de donde venga. Mi vida peligra, pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Soy siervo, es parte de mi dominio. Te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha. Tu derecho, sacrifiquemos tu libertad. que decir con urgencia. Mucho discurso y propaganda, la mentira es vuestra ciencia. Son armas de doble filo, los mismos que te prometen paz. Hablan de guerra para que no duermas tranquilo y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños. Dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti. Prometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo. Ellos en nuestro lugar harían lo mismo. Sociedad Alcohólica con Hate de W, Jate de W. Hay un sincretismo entre el hip hop y el thrash metal en castellano. El último trabajo de Sociedad Alcohólica. Este tema era Política del Miedo. Es un sincretismo bastante bueno. Se nos ha quedado en el tintero preguntarle a los Malavergüenza que para cuándo una colaboración con algún grupo de hip hop, ya que el cantante Juan tiene ahí unas raíces, unas influencias un poco que vienen de ese mundillo del hip hop. Y a micro cerrado no lo descartaban. Ya veremos a ver lo que pasa. Vamos ahora con los Deltonos. Tocaron el sábado pasado en Pozo Estrecho, un concierto cojonudo. Organizado por la Asociación Juvenil Antamira. Y bueno, tocaron Tas de Torre Pacheco, José Ignacio Lapido, el cantante de 091, y Paralelo 69, un grupo que no conocíamos, pero que conoceremos seguro aquí en el sótano. Vamos con el himno de los Deltonos, que por cierto, no se la tocaron. Soy un hombre enfermo. Ya no. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Despierto y vuelvo a empezar. Quedo con mis amigos, todos estamos igual. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Soy un hombre enfermo, la resaca es mi enfermedad. Debe ser algo muy grave porque nadie lo puede curar. Y nos vamos, echamos el cierre aquí en el sótano. Los niños del planeta, mala vergüenza, decimos adiós con la mano, con una nota necrológica. Una pena, pero bueno, estas cosas pasan. El pasado domingo de madrugada, Bob Dylan, ese guitarrista de blues, de rock and blues, de guitarra cuadrada y sonido de lata, nos dejaba a la edad de 79 años. Nuestro pequeño homenaje con el tema que es homónimo a su nombre, Bob Dylan. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly caught a nanny gold to make a pretty baby a Sunday cold. Oh, dearly caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Won't you come to my house with black cat bones? Or take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo dilly, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth.